5 y media de la tarde, un poquito pasada, 5:33, está en línea Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos, presidente del Partido Solidario que integra el Frente de Todos y además presidente de la Comisión de Presupuesto. Lo saludo antes de hacerle la primera pregunta. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Bien, acá estamos, con la banda, con Valeria, con Luispa. A ver, Carlos, bueno, saludo a todos. Me parece que hasta ahora la medida ya se conoce. Seguramente vos, para explicar y para razonar juntos, nos vamos a volver sobre alguno de los puntos. Me refiero a la medida del Banco Central que limita el financiamiento de las compras en cuotas con tarjeta de crédito, de pasajes, servicios al exterior, etcétera. Y claro, No limita, impide financiar. Impide comprar todo lo que quieras. Exactamente. Bueno, y hay, por supuesto que lo que iba a sobrevenir es lo que ahora tiene en tapa. Hasta hace un minuto nada más era todas las columnas posibles de su página web. El diario La Nación decía: miles de argentinos deben revisar sus vacaciones y el sector de turismo está en shock. Y por otro lado, por supuesto, tenés las explicaciones en otro sector de la prensa, más interesante, pero aún reconociendo que esto impacta a cierto sector muy sensible y de amplio consumo en general de los medios de comunicación. Bueno, ¿cuáles son las razones para que el gobierno haya tomado esta decisión? ¿Qué es lo que a esta hora te parece importante comunicar a la audiencia, Carlos, de esto? Mirá, yo empezaría diciendo que junto con esa medida, el Banco Central tomó otra, por la cual flexibilizó el acceso a dólares al cambio oficial para financiar importaciones hasta 270 días de bienes de capital por hasta $1,000,000, que es un importantísimo beneficio para pymes importadoras, uh-huh, pymes industriales que necesitan equipamiento, y que muestra cuáles son las prioridades de las políticas públicas en la administración de un recurso que indudablemente es escaso en el marco de un país que viene tratando de salir de una situación de un endeudamiento excepcional, impagable por las condiciones en que fue contraído. Entonces, vos tenés un país como la Argentina que tiene en este momento un muy buen desempeño de su sector externo, con un muy buen superávit de balanza comercial, y sin embargo tiene una expectativa instalada de crisis cambiaria, de falta de dólares, de devaluación y una presión en ese sentido. Y el Banco Central, creo que con buen criterio, establece prioridades, y entre la prioridad de posibilitar importaciones de bienes de capital que hacen falta para el proceso productivo, crear puestos de trabajo, etcétera, y facilitar dólares para que se viaje al exterior en detrimento del turismo local, porque habría que decirle a esas columnas o a los que escriben esas columnas, primero, que nadie tiene impedimento de viajar, en absoluto. Lo que se puso es una restricción a las facilidades de financiamiento. Segundo, habría que decirle que ninguno de los que por alguna de esas razones deje de viajar al exterior seguramente dejará de hacer turismo, probablemente haga turismo en el país, uh-huh, y probablemente cuando haga turismo en el país esté generando trabajo argentino, esté ayudando a que la hotelería se recupere, a que las compañías de transporte de media y larga distancia se recuperen, a que mucha gente consiga trabajo en la temporada, porque haya mucho, se prevé una gran temporada de turismo local. Justamente viste lo que pasó en el reciente fin de semana, sí, largo, sí, y demás. Entonces hay que pensar en el interés del país. Favorecer el turismo internacional no es una prioridad. Nadie, acá no hay ninguna prohibición para nadie para viajar. No hay ninguna limitación para nadie para viajar. Lo único que se establece es, mire, financiación solo con intereses como corresponde. Usar, digamos, ahora 12 para viajar al exterior no es una prioridad de las políticas públicas. Esa sería la síntesis. Sí, la igual, no es que tenga peros, vos sabés que entiendo perfectamente la medida, pero sí trato de interpretar cuál es la lectura reinante, muy fogoneada además por ciertos medios que quieren ponerle al gobierno a la clase media y para arriba en contra, ¿no? Seguro. Entonces digo, está claro que no se prohíbe, pero se desalienta porque... Obvio, sí, claro que... El objetivo es desalentar... Exacto. Yo no estoy diciendo que no. El objetivo es, yo diría, no darte facilidades, no sé si es desalentar, y estar, al mismo tiempo darte todas las facilidades, porque si haces turismo local tenés el previaje que te devuelven una cantidad y te lo abaratan, tenés el ahora 12 que te permite pagar en 12 cuotas sin intereses, tenés un montón de cosas, y eso es tener políticas públicas, Pablo. Clarito está. Obviamente las políticas públicas son favorecer a alguno, y eso significa por ir en detrimento de otro, está claro. La Argentina, país, no tiene en este momento las condiciones óptimas para favorecer con recursos públicos el turismo internacional, ¿cierto? Y pareciera lo más lógico, yo te diga, vos querés ir, a ver, te lo voy a decir en idioma de barrio, querés irte al exterior, andá con la tuya. Porque si tenés la tuya, no hay ningún inconveniente, ninguna limitación. Nadie te prohíbe nada. Sí, uno no deja de pensar que efectivamente... todo cierto y está claro. Es más, lo que siempre... estoy repensándonos a nosotros mismos en el programa. Siempre pedimos que el gobierno tome decisiones fuertes... Me extraña que me preguntes eso. Y confronte con lo que tiene que confrontar y hacerse cargo de las consecuencias que tienen las medidas que siempre a alguien afectan. Acá la preocupación es que esto afecte... que esto afecta a un sector de la población al que permanentemente se trata de conquistar, y la lectura está siendo... Disculpame, ¿no? A ver, dale, discutamos, sí. Porque el sector de la población al que vos decís se trata de conquistar, lo componen las pymes, lo componen los que trabajan en los hoteles, la componen los que trabajan en las empresas de turismo local, en las empresas de transporte, todos los que se van a beneficiar con ese turismo que en vez de irse al exterior se va a hacer al país. ¿Cómo me decís eso? De ninguna manera. Si, primero, que vuelvo a repetir, sí. Nadie, ¿vos creés que el que no pueda viajar al exterior porque no tiene financiación va a dejar de tomar vacaciones? No. No. ¿Qué va a hacer? Va a viajar, o la va a poner toda junta, o va, ajá, a viajar, o va a viajar por la Argentina. Claro. Y entonces... nos beneficia a todos y a todas. Y entonces, ¿viste? Y entonces, ese es el razonamiento. Y entonces tenés medios de comunicación que por alguna razón... Sí. Pero escuchá lo que te voy a decir, que lo hemos conversado en otras oportunidades. Que de alguna manera muy efectiva logra hacerle sentir, sí, a los beneficiados de estas medidas que, sí, la medida es mala. ¿Y qué querés que te diga? Pero a mí eso... casi me parece natural, lo que no me parece natural que a vos te preocupe. No. Entonces vos, ahí me asusto. Sabés que a mí no me preocupa. ¿Cómo no? No me preocupa. ¿Sí? Me preocupa el impacto de la medida en ese sector de la población. Sí, pero para eso estamos los pocos que podemos, correcto, para explicar lo correcto y lo beneficioso de la medida. Correcto. Agrego una más dentro, sí, de los mitos y las cosas que se van construyendo. Y te voy a reconocer, te voy a ser muy honesto, cuando me encontré con la medida y se difundió poco la otra, que es muy importante, porque, uh-huh, se restringe el tema de viaje al exterior, pero se abre para que las pymes puedan importar, claro, que es fundamental para importar viene de capital. En un proceso de crecimiento. Significa crear trabajo, exacto, más trabajo. Exacto. Yo en un momento dije, bueno, si el gobierno toma esta medida, que va a ser leída de tal manera, que se van a, que va a cabalgar ríos de tinta y minutos de televisión, sí, bueno, dije, la situación debe ser más preocupante de lo que parece entonces. No, a ver, está claro que vos tenés, lo hemos hablado infinidad de veces, y vos sabés que, como el otro día dije en otro programa, a mí me corren todo por izquierda, en este caso estoy comodísimo con vos. A mí siempre me hace, porque yo trato de ponerle, viste, siempre... A ver, la Argentina, tiene un grave problema de su sector externo. Nos dejaron 100.000 millones de deuda en bonos y 45.000 millones de deuda en fondo monetario. Los 100.000 millones de deuda en bonos se han refinanciado con quita. Yo hoy a la mañana comentaba el editorial de Marcelo Bonelli en Clarín, sí, donde hacía que los fondos que toda esta corrida que hay, esta cosa que hay, son acciones de los fondos, de Templeton, de BlackRock, sí, etcétera, etcétera, que están enojados porque Guzmán les hizo perder plata con la refinanciación. Sí. Habría que decirle son los que Caputo y compañía dijeron, vengan para acá que le van a pasar fenómeno y ahora se quieren morir. Sí. Claro, pero hay que decirle que cuando, si esos están perdiendo, la que están perdiendo es la que está ganando la Argentina, que se está recuperando de esa situación, porque si no, no le ayudamos a que la gente vea la película completa y la entienda la película además. A ver si entiendo bien, todos los instrumentos, cuando se agitan todos los instrumentos que tienen los que especulan para agitar la situación, lo que tenemos que leer es, si ellos están haciendo eso porque les está yendo mal, bien. Claro. Y es porque a nosotros nos va mejor. Nos va a, se está intentando que nos vaya mejor, y que te lo digo con más moderación, porque como estás peleando contra sectores poderosos, también te puede terminar yendo mal porque te ganen. Es decir, porque del entiendo, otro lado está toda la pesada. Juegan, sí. Cuando yo digo las negras, las blancas también juegan, porque ellos tienen las blancas, nosotros jugamos siempre con las negras. No es que tenés la manija. Sí. Tratás de salir de este atolladero fenomenal. Entonces, ¿cuántas veces hemos hablado? Yo te digo, mirá, si logramos ordenar la negociación con de la deuda y se logra periodo de gracia y se logra sacar la sobretasa y no nos ponen condicionamientos que signifiquen que tengamos que hacer políticas de ajuste para cumplir con lo que estamos negociando, creo que tenemos un sendero transitable donde la Argentina puede ir recuperándose. Cuando yo digo Argentina recuperándose, siempre lo digo pensando en los que viven en este país, los que vivimos en este país. Es decir, porque yo sigo pensando que el problema de la Argentina no son los que van a tener encarecido su viaje al exterior, sino los que no tienen laburo, los que no tienen vivienda, los pobres, los que trabajan en negro, que son todas las cosas que hay que resolver. Está bien. La última en este sentido, Carlos. Hoy dijo la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, es una medida puntual y momentánea. Sí, está bien. Porque quiere decir que cuando se deje de tener esta restricción, de por ejemplo, si la Argentina tiene superávit de balanza comercial, si arregla la deuda con el fondo, ¿qué problema tiene de que alguien se gaste unos dólares en el exterior? Es mucho menos importante. En tanto, siempre, en cuanto... siempre va a estar el subproducto argentino, prioridad, turismo local, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a repetir, y no es menor el dato, no se sacó ninguna medida de prohibición de viajar, ni de limitación de viajar, ni de límite de lo que podés gastar. Podés gastar todo lo que quieras, con la tuya. Más, podés tomar un crédito si tenés financiación y acceso al crédito, pagando el interés correspondiente. Te va a salir un poco más caro nada más. Está bien, está bien. Sí, sí, pero está claro y me parece muy bien como lo blanqueas así. Hay una intención de desincentivar el viaje al exterior de no facilitártelo. Está bien, está bien. Ahora, yo tengo ahorros y me quiero ir al exterior y nadie te dice no puede gastar más que $200, $1,000 o $2,000, puede gastar lo que quiera. La última, sí, que la escuché también hoy. ¿Por qué se meten con estas expectativas de la gente y no con la fuga, que efectivamente se resolvería el tema? Nah, con la fuga se está peleando todo el tiempo, pero eso es poner dos cosas que no tienen nada que ver una con otra. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La pelea contra la fuga, el gobierno está haciendo un montón de cosas y vos sabés que es una de las peleas más difíciles. Y vos sabés que cuando hablamos de fuga, hablamos de mecanismos que tienen que ver con las corporaciones, que tienen que ver con la triangulación, que tienen que ver con la subfacturación, que tienen que ver con cosas que hoy se están discutiendo en la OCDE, en el G20 y en todo el lado, que son de una magnitud universal y que son uno de los grandes problemas que tiene hoy la humanidad. Entonces, querer contraponer esto con lo otro es una chicana, nada más que una chicana, no tiene identidad la comparación, perdóname, pero no tiene identidad. Carlos, gracias como siempre. Abrazo. Un abrazo grande. Carlos Heller charlando con nosotros sobre estas medidas del Banco Central, del gobierno en definitiva. Rápidamente, a Casa Rosada habla...